mensajeros de la paz. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades a anunciar la salvación. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor para ti. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz.